Hola, hola, hola, bienvenidos a la radio de Asido. Para quien no sepa qué es la radio de Asido, es un programa hecho por chicos y chicas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Hoy, igual que nos ha pasado otras veces, tenemos una gran suerte y es que tenemos la presencia de un invitado de lujo. Se llama Quique Bonet y es jugador del Pozo Fútbol Sala. Y no solo eso, es un veterano del deporte, uno de los mejores jugadores de fútbol sala del mundo. No en vano, en 2009 fue elegido mejor jugador de fútbol sala del mundo. Ha ganado 2 campeonatos del mundo con la selección española y ha jugado más de 180 partidos. Una auténtica eminencia del deporte del fútbol sala y toda una suerte contar con su presencia hoy. Chicos, chica, querido oyente, os presento a Quique Bonet. Muchas gracias, chicos. Para mí es un placer estar hoy con vosotros y poder compartir un ratito de radio. Yo también soy papá de 3 niños y para mí es una experiencia absolutamente enriquecedora personalmente el poder estar hoy compartiendo un rato con vosotros y con vuestros profesores. Yo vivo muy cerquita, vivo aquí al lado, paso todos los días por aquí, pero nunca había entrado a veros. Y hoy desde luego me lleva una alegría enorme al ver lo que aquí dentro hacéis. Y simplemente voy a estar un ratito con vosotros para todo lo que me queráis preguntar, para intentar divertirnos un rato y para haceros llegar también lo que yo hago. Yo juego al fútbol sala. No sé si a alguno os gusta, si vais algún día al Palacio de Deportes o si no me veis algún día por la tele. Mi equipo es el Pozo, es un equipo de Murcia y voy a estar un ratito con vosotros para que entre Mónica. Sí. Y todos vosotros me hagáis todas las preguntas que queráis y hagamos un ratito de radio, ¿vale? Bueno, Quique, decirte que hoy vamos a romper nuestra estructura normal de magazine variado, en el que hablamos de juegos, de cosas que ocurren aquí en Asido, de música, de televisión, y nos vamos a centrar en 2 aspectos fundamentales relacionados con Quique Bonet. Vale. Primero vamos a conocer a la persona, sus gustos, su edad, su comida favorita, un poquito ubicarnos, ¿no? Conocerte, vale. Y luego ya una vez que hayamos calentado un poquito el micrófono, pues vamos a repasar, si te parece, determinados aspectos relacionados con tu carrera. Muy bien. Cosas interesantes, vamos a contar con varios entrevistadores y decir que estas preguntas que te van a hacer los chicos se elaboraron el jueves en grupo mediante una tormenta de ideas. Algunas preguntas podrán llamarte la atención, otras no, pero son auténticas, son de ellos. Vale, estoy totalmente a vuestra disposición, no hay censura ninguna. Vamos. Muy bien, pues si te parece, vamos a empezar conociendo a la persona, a Quique Bonet. Para la primera parte de la entrevista centrada en la persona, vamos a contar con la señorita Mónica. Mónica, ¿estás nerviosa? ¿Estás bien? Estoy nervioso. No pasa nada, ya has visto que Quique no muerde. Acércate un poquito más al micrófono. Llevas unas gafas chulísimas además, ¿eh? Me encantan tus gafas. Mónica es una gran aficionada al deporte, especialmente al fútbol. Es muy madridista. Pero bueno, hoy toca hablar de fútbol sala. ¿Te gusta el fútbol sala, Moni? Sí. Muy bien, pues si te parece, preséntate. Dile a Quique que le vas a hacer unas preguntas. Y valor ya el tono, ¿vale? Vale. Venga. Vamos. Tu nombre y apellidos. Mirad, yo me llamo Quique Bonet. Quique es el apodo o el diminutivo de Enrique. En realidad mi nombre es Enrique Bonet Guillot, pero dentro del fútbol sala se me conoce como Quique Bonet. ¿Dónde vives? Yo vivo, como os decía antes, yo vivo aquí al lado, en el barrio de San Basilio, a 5 minutos andando. ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 35, casi 36 años. Son muchos ya, ¿verdad? ¿Tienes novio? (Risa) ¿Eso me lo preguntas por algo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Tienes novio? Yo tengo, sí, estoy casado, tengo mujer y como os decía antes, tengo tres niños que se llaman Martín, Carolina y Olivia. ¿A qué te gusta? Mira, yo me dedico a jugar a fútbol sala. El fútbol sala es un deporte, aquí veis algunas fotos, ¿verdad? Es como el fútbol sí lo conocéis todos. El fútbol sala es como el fútbol, pero más pequeñito. Se juega 5 contra 5, no se juega en césped, se juega en parqué, en madera, y no jugamos al aire libre, como juegan al fútbol. Nosotros jugamos en un pabellón cerrado, que está aquí en Murcia. Y claro, me gusta mucho. Yo toda la vida me he dedicado a jugar a fútbol sala y a mí me encanta. Esta de aquí. ¿Sueles? ¿Sueles llevar? ¿Collares? Muy bien. ¿Sueles llevar reloj o pulseras y collares? Dice la pregunta. No, mira, yo no llevo nada. Nunca he llevado reloj, ni collares, ni pulseras. Solamente llevo el anillo de casado, pero todo lo demás no llevo nada. Quique, pregunta. Porque yo soy muy maniático con el tema del anillo. Hace poco también empecé a llevarlo. ¿Ah, sí? Bueno, enhorabuena. Y hay ciertas actividades, por ejemplo, para hacer deporte o demás, que no suelo ponérmelo. Claro. ¿Tú para jugar los partidos juegas con anillo o sin anillo? Mirad, os cuento. Yo llevo el anillo en la mano derecha, pero en Valencia, donde yo soy, en realidad se lleva en la mano izquierda. Aquí los casados, los imagino que lo llevaremos en la mano derecha todos. Pero mirad, en el deporte, cuando haces deporte, llevar un anillo, por eso yo tampoco llevo nada, llevar un anillo es peligroso. Porque al final, como nosotros jugamos con las manos, aunque nuestro deporte se juegue con el pie, pero evidentemente a veces tienes que agarrar o tienes que coger algo, y un anillo siempre es peligroso. Entonces, las reglas de nuestro deporte no nos dejan llevar anillo. Aunque nosotros quisiéramos llevarlo, no nos dejan llevarlo. Y os contaré una cosa. Un día, jugando un partido, un amigo metió un gol y cuando fue a abrazar a su compañero, se enganchó en la camiseta y ese anillo que llevaba le hizo una herida en el dedo, una herida muy grande. Entonces, desde ese día, no permiten las reglas llevar anillo mientras juegas. Entonces, yo cuando llego a entrenar, me lo quito, que un día unos días cuesta más y unos días menos, lo guardo y al volver a entrenar me lo vuelvo a poner. ¿Qué colores te gustan? A mí me gustan, en realidad me gustan todos. Yo no soy maniático para los colores y me encanta el rosa y me encanta el amarillo y me encantan todos. Pero desde que llegué a Murcia hace ya 13 años, pues el que más me gusta puede ser rojo, claro. Porque yo siempre juego con España y con el Pozo, jugamos siempre de rojo. ¿Cuál es tu comida favorita? Eso es muy difícil. Favorita. Mi comida favorita. A mí me gusta todo, como de todo y tenéis que comer de todo, ¿eh? No me enteré yo que alguien no come verdura o no come fruta o algo de eso, ¿eh? Que las patatas fritas, eso es muy fácil, pero... ¿Vale? Yo como de todo y me gusta todo. Pero lo que más me gusta Yo, como os decía antes, soy de Valencia, entonces lo que más me gusta es la paella, el arroz. Y desde que he venido a Murcia, pues el arroz y conejo, me gustan las dos igual. ¿Con cuál es tu bebida? Mi bebida favorita, pues el agua y la Coca-Cola. Yo no bebo alcohol, los deportistas sabéis que no podemos beber alcohol. No es bueno beber alcohol de todas formas, pero los deportistas todavía menos. Entonces yo solo bebo agua y a veces una Coca-Cola. ¿Te gusta comer? No, comer me encanta, pero ahí no pones. Cocinar. Cocinar. ¿Te gusta cocinar? Me gusta mucho cocinar. En casa, además, casi siempre cocino yo. Porque como mi mujer llega muy tarde de trabajar, yo sí tengo la posibilidad, por mi horario de trabajo, de poder cocinar en casa. Entonces me encanta, cocino de todo. Mi padre siempre ha cocinado en mi casa y yo siempre hago la comida para mis hijos y para mi mujer y para mí. Me encanta. ¿Cuál es tu especialidad? Pues hago una muy buena paella, ¿eh? Os lo recomiendo. Si, como vivo aquí al lado, estáis invitados, ¿eh? Ya que os apetezca. Calla, calla, que un día nos presentamos los 50 en tu casa. ¿Vosotros dos vais a venir? Vale. Bueno, Moni, no pues, hasta aquí con tus preguntas. Muy bien, Mónica. Un aplauso muy grande. Muy bien, Moni. Lo has hecho muy bien. Hola, me llamo Gemma y voy a hacer una cuarta pregunta. Muy bien. ¿Qué música te gusta y cuál es tu grupo o artista favorito? Pues me gusta de todo, escucho casi todo, porque yo creo que tenemos que aprender a leer y escuchar música de todo tipo, porque depende del día, depende del momento, depende de con quién estés, pues te puede apetecer escuchar una cosa o escuchar otra, en un idioma o en otro, incluso aunque no lo entendamos, como pueden ser las canciones en inglés. Entonces intento escuchar un poco de todo. Pero si últimamente sabéis lo que más escucho, el cantajuegos. Estoy todo el día escuchando cantajuegos en casa con mis niños pequeños. ¿Qué película te gusta y cuál es tu película favorita? Pues igual, me gustan un montón. Me gusta casi todo tipo de cine. Últimamente no puedo ir tanto al cine como me gustaría. Pero me encanta todo el cine y sobre todo me gusta mucho el cine español. Me encantan todas las películas españolas. ¿Te gusta la televisión? ¿Qué programas? Pues la tele me gusta regular, no creas. Cada vez me gusta menos. Hay algunos programas que están chulos, me gustan ver algunas series, me gusta ver las noticias para estar un poco informado de lo que pasa, me gusta ver algún programa de deportes. Pero hay algunos otros programas que no me gustan demasiado, ¿sabes? ¿Te gusta usar el ordenador? El ordenador sí. ¿Sabes lo que pasa? Que también nosotros hacemos viajes muy largos con el equipo. Llevamos muchas horas en autobús y entonces en esos viajes tan largos, pues el ordenador es una manera de distraernos. ¿Y para qué? Pues lo utilizo o para como ocio, como diversión, por ejemplo, entrar en internet, ver algunas cosas, informarme, ver vídeos, ver películas, o también a veces para trabajar, porque el ordenador está muy bien para hacer algunos trabajos de algunas cosas que a veces nos hacen falta. Oye, y yo tengo también ahí una pasión que no quiero que nos quedemos sin tocar. ¿Te gustan los videojuegos, Quique? Ahí pinchamos en hueso. Me habéis dicho antes que habláis de videojuegos en vuestro programa. Yo soy muy, muy malo. No tengo ni idea. No he jugado nunca, ni cuando era pequeñajo, ni a las maquinitas, ni a los videojuegos, ni a nada. Entonces, no os puedo ayudar en nada. No me gusta. Nunca lo he jugado. Entonces, aunque mis compañeros están todo el día siempre en los viajes jugando al FIFA, ¿no? Y al fútbol y todo eso, les encanta. ¿Te gusta salir de fiesta? Me gustaba más antes. Sí, me gusta salir con los amigos, me gusta salir con mi mujer a cenar de vez en cuando. Ahora me gusta mucho ir con mis hijos. Me encanta ir con ellos a la playa o salir a dar un paseo, ir al centro de la ciudad, me encanta. Me gusta mucho pasear y me gusta mucho viajar. Ah, mira, viene después, perdón. ¿Y por dónde? Pues mira, yo he tenido la suerte, como llevo tantos años jugando a fútbol sala, con mi equipo y sobre todo con la selección española, he tenido la suerte de viajar por todo el mundo, conozco muchos países. Y eso te permite conocer otra manera de vivir, otra manera de pensar, otra cultura, otro tipo de comida. Viajar lo que te hace sobre todo es ver otra manera de entender el mundo. Y eso es importante, sobre todo para respetar. Es importante que nos respetemos porque no todos son iguales que nosotros. Y eso es muy importante. ¿Moto o coche? No me gustan las motos. Me gusta el coche y sobre todo me gusta la bici, pero sobre todo en Murcia, pues para ir a entrenar no me queda más remedio que coger el coche, pero la moto no me gusta. ¿A qué tienes miedo? Bueno, hombre, cuando eres padre tienes sobre el miedo más grande que tienes es a que le pase algo a tus hijos. Yeah. Intentas protegerlos, intentas que sean felices, pero no hay que tener demasiado miedo, ¿sabes? Hay que tener alegría, hay que pensar con optimismo, hay que ser feliz y no hay que tener miedo. Hay que atreverse a hacer las cosas, que no pasa nada. Como esto, que es muy difícil, Gemma, lo que estás haciendo, está muy bien venir aquí y hacer las preguntas. ¿Te apetece contarme algo más sobre ti? Pues yo creo que me lo habéis preguntado todo. Si alguien más tiene una pregunta, que se le ocurra y que no esté aquí escrita, pero yo creo que me habéis preguntado, más o menos ya conocéis un poco más al Quique que no juega fútbol sala. Bueno, pues yo creo que le vamos a dar un aplauso bien grande a Gemma. Muy bien. Bueno, Quique, ahora si te parece nos vamos a centrar en tu carrera como deportista de élite. Y mira, aquí en la radio ha sido, ya va por su octava temporada, la que comenzó aquí en el Centro de Formación y Transición a la Vida Adulta de Murcia. Lo que pasa es que tenemos otro centro, que es el de Casilla. Y claro, en 8 años, pues da tiempo a que varios chicos que ya pues llegan a una edad determinada vayan a Casilla. Y no podíamos dejarlos sin radio. Claro. Entonces, de ahí nació un programa derivado, que sería la radio de Asido, en Casilla, ¿no? Nassim ha sido de esas personas que ha trabajado conmigo en la radio de Asido hace un montón de tiempo y ahora está poniendo el listón bien alto en la radio de Casilla. Sí. Nassim, además, es un gran fan del deporte, le encanta. Pudo hacerle también algunas preguntas a tu amigo Nicolás Almagro cuando lo tuvimos aquí. Y es un placer pues tenerlo aquí abriendo la racha de preguntas de Quique Bonet, el deportista de élite. Bueno, Nassim, cuando estés preparado. Vale. Soy todo tuyo. Hola, yo soy Nassim y estamos en la entrevista a Quique y me voy a preguntarte muchas preguntas. Muy bien. ¿A qué edad empezaste a jugar al fútbol sala? Pues mirad, yo empecé a jugar a fútbol sala cuando era muy pequeñajo en el cole. En el cole había, pues como tenéis aquí, mira, así, exactamente así, igual que eso. Nuestra cancha de fútbol sala de cemento con nuestras porterías y ahí empecé a jugar. Luego, conforme te vas haciendo mayor, vosotros sabéis que aunque haya un equipo, que ahora os daremos un póster chulo, donde es el primer equipo, el equipo de los más mayores, siempre hay equipos, mirad, como esto, os lo voy a enseñar. ¿Veis? Mirad, estos somos los más mayores, y a partir de aquí van bajando, hasta los pequeñajos, ¿veis? Estos tienen 5 y 6 añitos. Pues yo igual, empecé jugando en los más pequeñajos, fui creciendo hasta que llegué al primer equipo. Entonces yo siempre jugué a fútbol sala, primero en el cole y luego en las categorías inferiores de Valencia, que es de donde yo soy. La segunda. ¿En qué posición juegas? Mirad, el fútbol sala, como imagino que a casi todos os gustará el fútbol sala es parecido, pero es un poquito diferente. En el fútbol sabéis que está el portero, los defensas, los centrocampistas y los delanteros, ¿vale? Pues el fútbol sala es parecido, pero se llaman de otra manera. El portero se llama igual, es el portero. Los defensas del fútbol somos los cierres. Yo soy cierre, yo me dedico sobre todo a defender. Los centrocampistas se llaman alas. Hay un ala zurdo, que es el que juega con la izquierda, y un ala diestro, que es el que juega con la derecha. Y el delantero, el que mete los goles, en el fútbol sala se llama pívot. Pero yo soy el cierre, yo sobre todo lo que hago es defender. La tercera. ¿Metes muchos goles? Regular. Antes, cuando era joven, metía más. Ahora ya meto menos, pero alguno meto de vez en cuando. ¿Cómo te gusta celebrar tus goles? Bueno, pues depende del momento, depende del partido, depende del gol y de la importancia. No todos los goles se celebran igual. Hay goles muy importantes y otros pues que son menos. Pero casi siempre lo que más te gusta es celebrarlo con tus compañeros. Al final, un deporte como el nuestro, que jugamos muchos, lo importante cuando metemos un gol es que lo más importante no eres tú, ni tu gol, es tus compañeros, tu equipo. Entonces, normalmente, mira, por aquí no hay ninguna foto, pero seguro que hay alguna. Normalmente lo que ocurre es que nos abrazamos todos. Mira, como esta. Mira, ¿veis esta foto de aquí? Luego la veis. Eso es un gol. Y después de un gol, todos abrazados. ¿Qué número llevas en la camiseta? Pues mirad, yo en el pozo y en la selección no llevo el mismo número. En el pozo llevo uno y en la selección cuando jugaba llevaba otro. En el pozo siempre he llevado el 13. A mí me gusta mucho el 13, aunque por ahí dicen que da mala suerte, pero a mí no me ha dado mala suerte. Así que a mí me gusta mucho el 13, ¿veis? En el pozo. Y en la selección yo siempre he llevado el 8. Por aquí no hay ninguna foto, pero en la selección he llevado el 8 siempre. Ya, última. Vale. Cuéntanos un poco sobre tu comienzo en el mundo de fútbol sala. Pues es lo que os contaba al principio. Yo jugaba en el patio del colegio con los amigos y poquito a poco vas creciendo y vas viendo que se te da bien. Y entonces yo tuve la suerte de que un amigo vino a decirme que probara en el equipo de fútbol sala de Valencia. Fui a probar, les gustó lo que hacía, me cogieron y desde ahí poco a poco he ido creciendo, he ido mejorando y he tenido la suerte de llegar a un equipo tan bueno como el Pozo y a uno tan bueno como la selección. Muy bien, Nassim. Gracias por estar aquí con nosotros y pues si sigues para mejor ese de los partidos y viva el Pozo Murcia. Y de selección de española también. Muy bien. Y gracias a todos. Quique. Gracias a ti, Nassim. Muchas gracias a ti, Nassim. Muy bien, lo has hecho muy bien, tío. Muy bien, Nassim. Recibimos ahora la visita también de uno de los chicos de la radio de Asido en Casillas. ¿Cómo te llamas? Soy Pablo. ¿Tú eres Pablo Campillo Albaladejo? Sí. ¿Tú has oído hablar de un tal Pablo Balibrea Albaladejo? Sí. No somos familia, pero son casualidades graciosas. Pero bueno. Bueno, Quique, pues tenemos a Pablo, que es también otro de los grandes deportistas que tenemos aquí en Asido. Además, muy multidisciplinar este hombre. Eres un auténtico atleta. Vamos a ver qué tal se te da el tema del deporte delante de un micrófono, Pablo. Sí. ¿Estás nervioso o estás bien? No, bien. Muy bien, Pablo, pues cuando quieras. Mira, ¿en qué equipos has jugado? Muy bien. Yo he jugado solamente en tres equipos. En Valencia, que es donde yo nací, donde yo empecé a jugar. Luego fui al Castilla-La Mancha Talavera, que es un equipo que está en Castilla-La Mancha, como dice su nombre, en la ciudad de Toledo, que no sé si alguno la conoceréis. Y luego ya he jugado en el Pozo. Y en el Pozo llevo los últimos 13 años, 13 temporadas. Llegué con 22 años, cuando era muy jovencito, y ahora, como os decía antes, ya tengo 35. ¿Te gusta los de Pozo de Fútbol Sala? El Pozo Fútbol Sala, dice Pablo que os hable un poco del Pozo Fútbol Sala. El Pozo Fútbol Sala es el equipo más importante de fútbol sala de la ciudad de Murcia. Nació, este año se cumple, mirad lo que pone aquí, 25 aniversario. Nació en el año 1989 el equipo. Como estamos en 2014 ya, acabamos de entrar, se cumple el 25 aniversario. Son 25 temporadas del Pozo Murcia fútbol sala. Yo he tenido la suerte de jugar las últimas 13. Tiene equipos en todas las categorías, desde el más grande, que somos nosotros, hasta los niños más pequeñitos. Y como os digo, es un equipo muy importante dentro de España, que ha ganado ligas, que ha ganado copas. Y yo he tenido mucha suerte de poder jugar en este equipo tantos años. ¿Cómo es la camiseta de equipo? La camiseta del equipo es roja. Mira, esta es la camiseta del equipo, ¿veis? Roja. La segunda equipación, porque a veces si juegas contra otro equipo que es también vista de rojo, lógicamente hay que diferenciarse, porque si no nos confundiríamos. Entonces nuestra segunda equipación es blanca. La primera roja, la segunda blanca. Y la tercera somos un poco peculiares, somos originales y nos gusta el fucsia. Nuestra tercera equipación cuando jugamos es rosa, así, como la chaqueta de esta chica. Como la tuya, Isabel. Así, de ese color es nuestra tercera equipación, es muy chula. ¿Aquí? ¿Cómo son las zapatillas que usa para jugar? Mirad, las zapatillas de fútbol sala son unas zapatillas especiales para jugar al fútbol sala. Son parecidas a unas zapatillas de deporte, como las que podéis llevar vosotros, pero que tienen una suela especial para que no te resbales cuando juegas en el parquet, cuando juegas en la madera. No llevan tacos, vosotros habéis visto las del fútbol que llevan como una especie de pinchitos en la parte de abajo. Eso es para que en el césped no te caigas, pero nosotros no llevamos eso. Llevamos una suela lisa. Y son zapatillas, las mías este año yo siempre he jugado con zapatillas blancas, ¿veis? Que yo siempre llevaba zapatillas blancas en las fotos. Pues las mías este año son amarillo fosforito. Son muy chulas. A ver, un día os las traigo, un día os las enseño, ¿vale? ¿Cómo son los entrenamientos? Nosotros solemos entrenar por la mañana y por la tarde. Yo ahora mismo, cuando he venido aquí a veros, vengo de entrenar. Nosotros entrenamos a las 10. Empezamos a las 10 y acabamos a las 12. Y por la tarde empezamos a las 5 y acabamos a las 7. Y en los entrenamientos hacemos cosas muy diferentes. Unos días entrenamos el físico, y es que tienes que correr, tienes que ir a la bici, tienes que ir a hacer pesas. ¿Habéis visto alguna vez eso? Para estar bien físicamente. Y otros días entrenamos en la cancha, en el campo. Entrenamos con los compañeros para mejorar la técnica, para mejorar los disparos a gol, para jugar partido entre nosotros. Trabajamos un montón de cosas diferentes los diferentes días de la semana. Y el viernes por la noche, aquí en Murcia, es cuando jugamos, el viernes a las 9. Aquí. ¿Quiénes son tus compañeros favoritos? Me gustan todos, me llevo muy bien con todos. Nosotros tenemos mucha suerte en el pozo, que tenemos un grupo que nos llevamos muy bien todos con todos. Entonces seguro que entre vosotros, igual que pasa aquí en clase, entre los amigos, pues siempre hay alguno con quien te llevas un poquito mejor. Pero nosotros nos llevamos muy bien con todos. De tus compañeros, ¿cuál es el más gracioso? Pues bueno, hay un poco de todo. Pues como aquí, hay unos que son un poco más serios, otros que son más jovencitos, otros que son más graciosos. El más gracioso es Franklin, que es un brasileño. Un día os lo voy a traer. Es un brasileño que le encanta cantar, le encanta bailar, está haciendo siempre el loco. Y un día os lo voy a traer para que lo conozcáis, que ya veréis cómo reís un montón con él. Es este. A ver si lo veo por aquí. Mirad, esto es lo que vamos a regalaros luego, ¿vale? Sí. Mirad, estos son mis compañeros. Estos son. ¿Veis? Mira, Juanpi, Alex, Bebe, Lolo. Este es Franklin. Este está un poco... Ya os lo traeré un día. Este es Grelo. Este soy yo. Este es Miguelín. Este es muy bueno. Este es Raúl. Estos están en la selección ahora. Se han ido con España ahora, que van a jugar un campeonato de Europa. Este es José. Este es Rafa, que es el portero. Muy bueno también. Y Fabio. Y este es Adri. Todos estos son mis y todos los demás, los que van de blanco, pues son entrenadores y fisioterapeutas, como tenéis aquí, y algún médico. Son los que nos ayudan a nosotros luego poder jugar bien. ¿Qué tal está resultado esta temporada? Esta temporada, mira, vamos segundos. Nosotros, el primero va el Inter, que son unos de Madrid. Luego vamos nosotros y el tercero va el Barça. Así que los que seáis del Barça... Yo soy de Madrid. Bueno, mejor. Yo creo que cuando se trata de fútbol sala, la mayoría somos del Pozo. Del Pozo, sí señor. Pues este año vamos segundos, pero todavía queda mucho y ya veréis cómo al final somos primeros. Y pues, ganamos. Pues, qué suerte y mucha, madre de copa a ti. Muchas gracias, Pablo. Encantado de conocerte, tío. Está muy bien. Adelante. Ahora damos el relevo, seguimos repasando tu carrera, Quique, y ahora cogemos a uno de los chicos de la radio de Asido aquí en Murcia, Abel, un gran aficionado al deporte y a la estadística. Porque, de hecho, yo esta mañana estábamos hablando mientras que estábamos preparando el espacio para esta entrevista y le digo, oye, ¿a ti te gusta el fútbol sala? ¿Te gusta el Pozo? Y me dice, sí, tal. Y digo, ¿tú has oído hablar de Quique Bonet? Y dice, sí, el número 13. Y digo, ¿estás enfermo? ¿Cómo te sabes esas cosas? Bueno, pues sí, Abel tiene mucha memoria para ese tipo de datos y sobre todo que disfruta mucho viendo el deporte. Así que, Abel, si te parece, aquí te tienes las preguntas, vale. Al ataque. ¿Cuál ha sido tu partido favorito? Pues mira, mi partido favorito son muchos. Son muchos años jugando a fútbol sala, pero seguramente el partido favorito es el que ganas una liga. Y nosotros tuvimos la suerte hace unos años de ganar una liga muy importante aquí en Murcia y ese es el partido que todos los del Pozo, para nosotros es el favorito. ¿Cuál ha sido tu partido menos favorito? No tengo ninguno, porque perder forma parte del deporte. Unos días ganamos, otros días empatamos y hay veces que nos toca perder. Y el día que pierdes no pasa nada. Te levantas y a seguir trabajando, no pasa nada. ¿Te has emocionado jugando un partido? Bueno, jugando no, pero hay partidos que si es verdad que son un poquito diferentes. Por ejemplo, el día que dejé la selección, que fue aquí en el Palacio de Deportes en Murcia, después de tantos años, o el día que ganas algo importante, pues tienes un poquito de emoción, claro. ¿Cómo sueles reaccionar cuando pierdes? Pues reaccionas con deportividad. ¿Vosotros sabéis lo que es la deportividad? No. Pues hay que... Pues la deportividad es que cuando uno pierde, tiene que entender que lo primero que tiene que hacer es felicitar al rival. Eso es lo primero que uno hace. Y porque hay que ser respetuoso con el rival. Y entonces yo intento entender que perder forma parte de un juego. Igual que cuando jugamos al parchís o a cualquier cosa. Podemos perder y no pasa nada. Seguiremos trabajando, seguiremos entrenando para que otros días nos toque ganar. ¿Quién es para ti el mejor jugador de fútbol sala en la actualidad? Hay muchos y muy buenos. Pero yo, si me tengo que quedar con uno que vosotros podéis conocer, os digo Miguelín. A ver si un día vais a verlo al Palacio, que Miguelín es muy, muy bueno. Y además es compañero mío. ¿Quién es para ti el mejor jugador de todos los tiempos? Ostras, es que todos los tiempos es mucho tiempo. Entonces... Ha perdido la cuenta. Claro, he jugado con tantos y tan buenos que he jugado con muchos muy buenos. Pero hay uno muy, muy, muy, muy bueno que a lo mejor a alguno de vosotros os suena, que se llamaba Paulo Roberto. Y además vivía aquí cerquita. Y ese era muy, muy bueno. Hoy por hoy, para ti... ¿Cuál es para ti el mejor equipo de fútbol sala del mundo? ¿Y para ti? Yo lo tengo claro. Sí, pues yo también. No, el Pozo. El Pozo. ¿Qué opinas de trabajo en la Selección Nacional de Fútbol Sala? La selección tiene la suerte de haber ganado muchas veces el campeonato del mundo, que es cuando todos los países del mundo competimos por ver quién es el mejor, y el de Europa. Ahora, por ejemplo, están preparándose para intentar ser otra vez campeones de Europa. Entonces están haciendo las cosas muy bien, se está trabajando muy duro, trabajan muy fuerte para intentar ser campeones de Europa otra vez. Igual lo conseguimos o igual no, pero tenemos la suerte de tener unos jugadores y unos entrenadores muy buenos en España. ¿Nos puedes contar tu experiencia vivida con la selección española de fútbol sala? Pues hombre, son muchas, porque son 15 años los que yo he estado en la selección. Seguramente tengo muchas cosas que me han pasado dentro del campo, que son las que, pues los que estáis fuera más veis. Los partidos, los goles, las victorias, cuando coges una copa, todo eso es lo que más se queda en la memoria. Pero yo he tenido la suerte de visitar un montón de países, de jugar con un montón de compañeros, de ver otros sitios, de viajar en avión un montón de veces, de todas esas cosas, pues que si no hubiera sido jugador de fútbol sala, pues igual no hubiera tenido la suerte de poder hacer. Tú has sido capitán de la selección española. ¿Cuáles funciones hace el capitán? Pues mirad, la función más importante del capitán es parecido a un delegado de clase. Los que vais al cole sabéis más o menos lo que es. Y tienes que ser el ejemplo. Tienes que ser el que de alguna manera haga llegar a tus compañeros lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y hay cosas en el deporte que son las que te marcan el camino por donde uno debe de ir. Y fundamentalmente es el respeto y el trabajo y el esfuerzo y todas esas cosas que seguramente los profesores os piden en clase cuando tenéis que hacer los deberes. Es parecido a lo que uno tiene que hacer cuando está en su equipo. Y el capitán lo que tiene que hacer es primero hacerlo para ser ejemplo y luego intentar que sus compañeros lo hagan también. ¿Cómo te sentiste cuando ganaste el campeonato del mundo? Pues te sientes muy feliz, porque es por lo que has entrenado, por lo que has intentado trabajar tanto tiempo. Ganar el campeonato del mundo es ganar la copa más importante que hay en el mundo. Y eso es parecido a cuando vosotros tenéis unos deberes o un examen muy importante y os ponen, hay que hacer estos deberes, y os sale bien. Pues ese día que te sientes tan contento y tan feliz, pues eso es parecido a la sensación que yo tuve cuando fui campeón del mundo. ¿Cómo te sentiste cuando te nombraron mejor jugador de fútbol sala del mundo en 2009? Pues te digo la verdad, te da un poco de vergüenza. Porque hay tantos jugadores en el mundo y tan buenos que te nombren a ti te da mucha alegría, pero al mismo tiempo tienes un poco una sensación de que a lo mejor es un poco injusto. Porque yo, cuando estoy jugando aquí solo, aquí me habéis puesto en casi todas las fotos solo, ¿verdad? Sí. Pero, ¿habéis visto todos los que yo tengo a mi lado para poder jugar? Sin todos esos, tú no haces nada. Entonces, que en un deporte te nombren a ti el mejor, pues bueno, te llevas mucha alegría, pero desde luego, si no es por tus compañeros, sería imposible. ¿Has ganado otro premio importante en tu carrera? He ganado alguno, he tenido mucha suerte, pero no le da mucha importancia, ¿sabes? Los premios mejor en el trastero. Lo chulo es venir a sitios como este. Adiós y hasta la próxima. Bueno, pues ahora contamos también con la presencia de una de las chicas de la radio Ha Sido en Murcia, la señorita Ana Guillén. ¿Qué tal? Pues genial. ¿Estás preparada para hacerle ya la última tanda de preguntas a Quique Bonet? Sí, estoy a todo. Venga, pues cuando quieras, Ana, no hemos parado de grabar. Seguimos. Bueno, yo soy Ana y te voy a hacer una buena pregunta. ¿Tienes alguna manía antes de salir al terreno de juego? Pues yo la verdad es que no. Tengo compañeros que tienen un montón de manías y hacen un montón de cosas para que les den buena suerte. Pero yo intento... Creo que eso no tiene mucho sentido, ¿sabéis? No creo que tengan mucho sentido las manías. Y además llevo el 13, que todo el mundo le da mala suerte. Así que manías ninguna. ¿Calentar y estirar antes de un partido? Calentamos y estiramos todos juntos. eso es obligatorio antes de empezar un partido. Hay que preparar el cuerpo para estar en las mejores condiciones para poder jugar. Entonces nosotros solemos calentar unos 30 minutos antes de empezar a jugar. ¿Se suda mucho en un partido? Un montón. Corremos mucho, ¿eh? Lógico. Se corre mucho y se suda mucho. Lógico. ¿Te has lesionado alguna vez? Toco madera. Muy pocas. He tenido mucha suerte y he tenido mucha suerte con las lesiones. Las lesiones es una cosa muy fea del deporte. Hay muchos jugadores que tienen muy mala suerte con eso y se pasa muy mal. Te pones muy triste, no puedes jugar, no puedes entrenar, no puedes estar con el equipo y se pasa muy mal. Yo he tenido la suerte que aunque he jugado muchos años, no he tenido, siempre he tenido alguna cosita, algunas cosas pequeñitas, pero lesiones importantes no he tenido ninguna. ¿Qué hay que hacer para recuperarse de una lesión? Pues hombre, es muy importante confiar en aquel que te va a recuperar, el médico y los fisioterapeutas, igual que vosotros. Es muy importante que confiéis en ellos, que os van a ayudar un montón. Y luego ellos saben mucho, hacer los ejercicios que ellos te dicen para poquito a poco ir mejorando hasta que te recuperas. Vale. ¿Qué haces para relajarte después de un partido? Yo ya en casa ya no me relajo, es imposible. Tengo tres niños así, así, así y así. Es imposible. Pero jugar con ellos es lo que más te divierte y lo que más te relaja. Vale. ¿Cómo se alimenta un deportista de élite? Un deportista de élite no tiene que comer muy diferente a lo que come cualquier persona. Hay que tener una dieta equilibrada. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Os han enseñado lo que es eso? Una dieta equilibrada y es comer un poco de todo. Nosotros no podemos hacer excesos de dulces, de golosinas, de chuches, todo eso tenemos que intentar lo mínimo posible, pero parecido a vosotros. Y comer de todo. Es importante comer legumbres, aunque a veces nos gusta menos, o verdura, o pescado, que es más a veces nos gusta menos que la carne. Pero comer un poquito de todo es lo mejor para llevar una dieta equilibrada, que es lo que necesita un deportista, porque necesitas mucha energía para cuando llegas a entrenar y jugar tener fuerzas. Vale. ¿Hay algún alimento que no debas comer? A ver, por ejemplo, no debes beber alcohol. Debes intentar no comer muchos dulces, pero eso es parecido a vosotros. De vez en cuando, ahora han sido navidades, pues de vez en cuando pues comer algo de dulce no pasa nada. Pero tienes que comer poquito. ¿Te gusta salir de marcha? La pregunta del millón. Ahora ya no puedo, pero cuando era más jovencito pues salía con los amigos de vez en cuando. He sido bastante casero siempre, no creéis que me haya gustado, que me ha gustado demasiado. Me gustaba más de levantarme pronto e irme a jugar. ¿Es compatible salir de marcha con la vida como deportista profesional? Bueno, hay que saber entender cuáles son tus obligaciones. Los días en los que uno entrena y uno juega, tienes que descansar, tienes que dormir bien, tienes que cuidarte, pero hay tiempo para todo. Nosotros también tenemos vacaciones y también puedes salir de vez en cuando a bailar o con los amigos o a cenar. No todos los días, ni los días en los que uno debe estar tranquilito en casa, pero de vez en cuando también, claro. ¿Qué otros deportes te gustan aparte del fútbol? A mí me gustan todos los deportes, me encanta hacer y ver deporte. Ahora, como mi obligación es cuidarme para jugar al fútbol sala, no puedo practicar otros, pero me gusta mucho verlos por televisión, me gusta el tenis, me gusta el baloncesto, me gustan todos. Quique, sabemos que tiene un amigo que es un tenista de élite, ¿no? Sí. Que también ha pasado por aquí. ¿Alguna vez te has atrevido a echar un partidillo de tenis con Nico Almagro? Me he atrevido a pasar bolas con él, pero nada más. Es demasiado bueno para mí. Es muy bueno. Y él, soy mejor tenista yo que él jugando al fútbol. Él es horrible, jugando al fútbol. ¿Es permisivo o va a matar? No, él no me deja nada. No me deja ni devolverle una bola. No, es broma. De vez en cuando. Y hemos jugado alguna vez también, que se le da muy bien, en el campo de tenis con el pie. Eso se les da muy bien. Ajá. Hace poco anunciaste tu retirada del mundo del fútbol sala. Bueno, me he retirado de la selección. Vosotros, como os decía antes, yo juego en el Pozo y jugaba en la selección. Ahora en la selección ya no juego. La selección juegan los mejores de los diferentes equipos. Eligen solamente a unos pocos. durante unos años he tenido la suerte de ser de esos pocos elegidos y ahora ya no. Ahora me he retirado de la selección, solo juego en el Pozo. Y ya veremos hasta cuándo. Si este año será el último, jugaré un poquito más, todavía no lo sé. Precisamente había aquí una pregunta que dice, ¿qué planes tienes para el año que viene? No lo sé, es probable que deje de jugar. Como os decía antes, tengo casi 36 años. Y cuando haces deporte profesional, lógicamente hay que estar muy bien físicamente y hay un momento en el que ya no puedes. Ya veremos si este año es el último o juego un poquito más. ¿Te apetece contarnos algo sobre ti? Pues yo creo que me habéis preguntado todo, vamos, yo no creo que falte nada. Simplemente el daros las gracias, el que hagáis mucho caso a los monitores, a los profesores, a toda la gente que os ayuda aquí, que sigáis en la radio, que me ha encantado estar este rato con vosotros. Y que si os apetece ir un día al Palacio de Deportes, me encantará veros por allí, ¿vale? Os he traído unos regalos, que si queréis luego te los doy a ti, Pablo, y vosotros los repartís. Sí, vale. Y daros las gracias solamente por haberme invitado y por haber pasado este rato tan, tan chulo con vosotros, ¿vale? Y a ti, Enrique, también. Muchas gracias. Recordar, si es la primera vez que escucháis la radio de Asido, que nuestro programa se puede descargar en iTunes y en iVoox, que también nos podéis seguir en Facebook, donde tenemos una página donde os podéis hacer nuestro amigo y podéis ver nuestras fotos trabajando, vídeos nuestros. También nos podéis seguir en YouTube, donde podéis ver cosas relacionadas con nuestro trabajo en la asociación. Por supuesto, hemos grabado algunos vídeos de la visita de hoy, algunas fotos, las podréis ver allí. Y que ha sido un auténtico placer contar con tu presencia, de verdad, se agradecen muchísimo estos días así un poquito especiales. Quique, muchas gracias y un gran aplauso.